También les doy una forma. Esta es tu última oportunidad. Querido oído, no sé si esto es el canto de las sirenas o tan solo una mala afinación de una nota, pero prefiero cantar, aunque sea desafinando, por ver si algún día doy con la nota que viene bien a mi voz y mejora mi oído. Querido oído. Siento haberte robado algunas frases para empezar esta carta. Una carta, sí. Si te la leo es porque sé que tienes la vista cansada y prefieres escuchar y que te lean. De hecho, eso soy yo, tu lector. Tu lector por horas, una hora semanal, los martes. Pero es una carta, te advierto, escrita en papel, que leo. Porque las palabras se las lleva el viento, eso bien lo sabes, y quiero que quede constancia. Aunque sea solo una pincelada, un cosquilleo de rubios cabellos sobre tu lienzo de cartílago. Aunque sea solo una cicatriz sonora, solo el eco de un cigarro o la cera hirviente que quema la piel de tus lóbulos. No pido que dejes quemarte de veras, que dejes que desborde el marco de tu oreja. Solo soy un lector, recuerda. Me conformo con dejarte la pupila del recuerdo, el dibujo de un joven desnudo, tendido bajo un sol que le ilumina, pero que no aparece en el papel. No, no aparece, pero está ahí. Y detrás, el mar. El mar, oscuro, confuso y constante, como la evidencia de que siempre hubo algo antes de nosotros, y lo habrá cuando no estemos. Esa idea me sosiega. Tú también estarás ahí. Estabas antes y estarás cuando me haya ido. Otra voz, otro viento te soplará la espalda. Otro sol te bronceará el torso cuando yo no sea más que una estrella que agoniza. Hoy te escribo esta carta no para despedirme, sino solo para que tengas mi remite guardado en algún cajón. No nos engañemos. Cualquier voz desea que su oído le dedique atención eterna. Desea marcarle la piel a fuego, ensordecerle, inundar y rebosar sus bordes con borbotones de pintura. Las voces somos muy ególatras, como los pintores con sus cuadros, o los amantes enfermos de eternidad que crujen partidos por el tiempo. Las voces somos así. Te lo daremos todo, pero solo a cambio de tu oído. Y cuando no nos sintamos amadas, deseadas, nos suicidaremos, quizá para llamar la atención una última vez. Y también, sin embargo, para dejar de hacer ruido. Pero esto no es un suicidio, ni una despedida. Es solo una carta. Tu lector por horas, hoy te ha escrito una carta tomando también palabras tuyas. Unas veces carraspeas de impaciencia y otras una sonrisa hasta las orejas. Por eso, esta carta empezaba con esta frase tuya. No sé si esto es el canto de las sirenas o la desafinación de una nota. Sí, lo de las sirenas es un añadido propio. Cualquier voz querría ser un canto de sirena, aunque sepa que es agudo como la más desafinada de las voces interiores. Quizá por eso esta carta sea ambas cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué hoy? ¿Por qué este tono tan sombrío? No sé. Hace calor. Algún sol ilumina mi cuerpo, pero no aparece en el marco. Oigo el mar, pero no puedo olerlo o zambullirme. Y a veces pienso que estoy muerto, como el joven de aquel cuadro. Un lector por horas es siempre un tipo enjuto, con aire moribundo y traje pardo. No debe ser visto, debe ser transparente, para dejar oír su voz, para no distraer con sus gestos, sus olores, su presencia. Igual que el oyente ha de ser ciego y solo oído, querido oído. Pero eso no quita que bajo la chaqueta ese lector se sienta morir por horas, y a veces también resucitar por horas. Cuando cierra tras de sí la puerta de su oído, el lector se siente unos días felizmente agotado, revivido, y otras, un miserable. Pero todos los días siente ganas de dejar el libro sobre la mesa, quitarse la chaqueta parda y con los cercos sudorosos de los sobacos al descubierto, hablarle de la comunión de los seres, la ruptura de barreras, la armonía entre los hombres y quizá de un amor inconfesado, una pasión íntima que, sin querer, ha surgido del lector hacia quien le escucha. Esos días le gustaría quedarse a tomar otro café y que sea el oído quien le lea. Todos sabemos que el mundo sería de otra forma si los lectores se quitaran más a menudo la chaqueta o los oídos cerraran la puerta por dentro para impedirle marchar. Raramente ocurre. Quizá alguna vez en la vida. A veces, el lector se vuelve desde la puerta y parece querer decir algo. Lástima, el oído es ciego. Otras veces, es el oído el que se rompe al oír el portazo de despedida. Pero precisamente por su ceguera, el oído desarrolla un sexto sentido, capaz de ver a los seres invisibles. Me ilumina la imagen de esa voz y ese oído, que encerrados durante una hora en la misma habitación, se arrebatan enfurecidos la ropa y se llagan la piel hasta el último rincón. Quizá después se despidan para no volverse a ver, pero habrán compartido más que palabras: la caricia del pincel, la quemadura, el recuerdo de un cuerpo tendido. Se sentirán menos solos. Primera postdata. Esta carta no ha hecho más que empezar a escribirse. Gracias por prestarme algunas de tus historias, querido oído. To wear a smiley eye. comienzo fue difícil, oscuro y desconocido, hasta que tuve ojos. Los tuve pegados a la cara, inmóviles, durante mucho tiempo. Luego aprendí a manejarlos. Fue la primera parte de mi cuerpo que moví, puesto que al no haber visto nunca, ni siquiera sabía de qué miembros disponía para manejar a mi antojo. Pronto fui capaz de realizar giros de 360 grados en todos los sentidos, moviendo solo un ojo o los dos a la vez, en la misma dirección y en dirección contraria. El resto de mi ser comenzó de aquella manera a insinuarse ante mí en forma tal que después aprendería a calificar como cuerpo humano. Un hombro, una uña, un tobillo. Palabras todas que tardé en relacionar con sus referentes y muchísimo más con sus significados. Y todavía más incluso con el hecho de que se tratase de palabras y que éstas fuesen en gran parte el modo de comprender aquel lugar al que parecía pertenecer desde mucho antes de que mis ojos fueran eso, mis ojos. Mis ojos, mis codos, mis muslos. Después llegaría mi ceño fruncido, mi mirada, mis cosquillas y hasta mi voz. ¿Aquello era yo? Indudablemente lo era. Independientemente de que yo fuese consciente o no de ello, aquello era yo. Independientemente de que mis ojos miraran y reconocieran, o de que ya fuese incluso capaz de oler y de tocar, o de que nunca hubiese desarrollado ese tipo de cualidades. Independientemente de que yo supiese o no discernir dónde terminaba mi cuerpo y dónde empezaba lo demás. Yo estaba allí. Y a mi alrededor se extendía un mundo plano, limitado, con punto final en cuatro lados, por los que yo me hubiera podido derramar en cualquier momento. Tiempo después, encontré suficiente mi belleza para justificar mi existencia. No fui más allá, tampoco tenía por qué. El sencillo hecho de que realmente yo estuviera allí y hubiese un solo motivo para ello, me fue suficiente. Pero más tarde llegó el otro. Aunque no soy precisa, no llegó más tarde. Ya estaba allí. No sé desde cuándo. Pero ya estuvo allí cuando yo todavía no era yo, sino pintura virgen, en tubos, sin mezclar. O cuando la pintura ya era yo con forma y colores que se mezclaban solo dentro de su cabeza. ¿Qué más da? ¿Imagen real garabateada en el mundo plano de las esquinas desbordantes? ¿O imagen imaginada en la cabeza de alguien con existencia anterior a la mía? Igual me dio. Yo era, y estaba en algún lugar porque a él así le pareció que debía ser. El soporte no me pareció trascendente. La capacidad de tocar la había desarrollado tiempo atrás, pero solo al ser consciente de mi compañía la perfeccioné. Comencé a sentir. A sentir no lo que se siente cuando se roza con la piel, una superficie, pura sensación, a sentir más allá de los cinco sentidos, de sensación a sentimiento, de superficie a profundidad. Tenía unas manos mucho más ágiles y grandes que las mías. Con ellas sujetaba pequeños cabellos rubios, manchados de color, que se preocupaban cada día de perfilarme un poco más, de destacar la belleza infinita que a cada momento estaba más segura de poseer. No sé en qué consiste el amor. No lo vi por ningún lado. Solo supe cuando tuve que saberlo que aquello era lo que unía sus manos y mi cuerpo, su cabeza y mi existencia. No fui más allá. Tampoco tenía por qué. Ahora ya había dos razones para todas las cosas: la belleza y el amor. Si más tarde lo abandoné, no fue por falta de amor ni de agradecimiento. Si alguna vez hubiese existido alguien que me hubiese preguntado sobre ello, yo hubiese contestado que seguramente siempre lo amé. Y si la pregunta siguiente hubiera sido ¿por qué te fuiste?, seguramente la respuesta hubiera sido sencilla: odio. No sé en qué consiste el odio. Amor, belleza, odio. Apareció. No fui más allá. Tampoco tenía por qué. Las exigencias, el inconformismo, las preguntas, todas esas preguntas que no necesité hacerle a nadie cuando a nadie veía excepto a mi propio cuerpo. Todas las dudas y todos los porqués amontonados ahora en las cuencas de mis ojos y dirigidos solamente hacia él, mi creador, mi dibujante, mi escultor. Miles de preguntas al que me ofreció primero la vida, luego la capacidad de sentir, finalmente los límites y la jaula del mundo que desbordaba por los lados. Llegó la rebelión. La necesidad de desligamiento, el hartazgo de la dependencia, el ahogo de la limitación, la necesidad de escapar, cargando con el odio, a pesar del amor. Mi desaparición fue sencilla. Debido a mi nula capacidad para la dificultad, giré los dos ojos 180 grados. Me colé en el lienzo. En la parte posterior donde no hay nada, ahí me sumergí. Dejé de mirar, me encogí. Uní todos los puntos de mi color en un único punto minúsculo que me contuvo entera. Lo ignoré, no miré, no estuve. Por odio, a pesar del amor. Amor. Belleza, odio. En mi limitación pensé en el trígono. Indudablemente incompleto, inacabado, abierto. Y en mi soledad del principio, ahora recuperada, supe que solo quedaba una palabra para completarlo: muerte. Ya no quedaba nada por hacer, solo la muerte. Emprendo mi viaje de regreso. Me voy abriendo, desencajando, desplegando los puntos de color de mi cuerpo. Ya casi puedo verle, con los cabellos rubios manchados de color entre sus dedos. Si alguien existiera en mi limitado mundo, además de él y de mí, y si ese alguien me preguntara por mi regreso, no podría más que decir alguna palabra sencilla sobre lo inevitable, el impulso tranquilo, la vuelta al origen y luego la muerte. La muerte. No sé en qué consiste la muerte. Una sensación. No voy más allá. Tampoco tengo por qué. Tell a soul. Come closer, my bonfire holds. Enamorado tan completamente de ella que ya no le cabían más sentimientos, razón por la cual pasó a ignorar totalmente el mundo. Como ya se sabe en estos casos, murió atropellado por el viento. Un oído en el que me parece haberse extinguido mi voz. Albert, he recuperado esta historia tuya porque he creído ver una explicación de tu misteriosa desaparición. Quitabas la faja de la cintura, te arrancabas las sandalias, tirabas a un rincón tu amplia falda, de algodón me parece, y te soltabas el nudo que te retenía el pelo en una cola. Tenías la piel erizada y te reías. Estábamos tan próximos que no podíamos vernos, ambos absortos en ese rito urgente, envueltos en el calor y el olor que hacíamos juntos. Me abría paso por tus caminos, mis manos en tu cintura encabritada y las tuyas impacientes. Te deslizabas, me recorrías, me trepabas, me envolvías con tus piernas invencibles. Me decías mil veces ven con los labios sobre los míos. En el instante final teníamos un atisbo de completa soledad, cada uno perdido en su quemante abismo. Pero pronto resucitábamos desde el otro lado del fuego para descubrirnos abrazados en el desorden de los almohadones bajo el mosquitero blanco. Yo te apartaba el cabello para mirarte a los ojos. A veces te sentabas a mi lado con las piernas recogidas y tu chal de seda sobre un hombro, en medio de la noche que apenas comenzaba, Así te recuerdo, en calma. Mucho cuidado de no derramar ni una sola gota fuera de la zona elegida. No puedo dañar los pliegues de su sexo. Aún no. Se estremecía de dolor. Estaba preciosa. Las mejillas encendidas. Desnuda. Sudando. Comiéndose el dolor. Al morder los gritos de las primeras gotas, se ha roto los labios. Muy despacio se le han teñido de rojo. No quiero terminar. La amo tanto. Ha sido un dolor muy intenso. Me he mordido los labios hasta sangrar. Para soportar el dolor, pensaba en mi sangre. Me he concentrado en su sabor hasta no pensar en nada más. Aguanta. Ya no sabe como antes. Ya no sabe a mí. Ya no sabe a hierro oxidado y huesos de cereza. Ni tampoco a él. No reconocía el sabor. Otra gota de agua hirviendo. Hoy han sido las ingles. No te muevas. Con agua hirviendo. Aguanta. En algunas gotas, el dolor era tan insoportable que me devolvía a la cama y a la realidad. Piensa en la sangre. Concéntrate en el sabor de tu sangre. No pienses en el dolor. Estaba preciosa. Las mejillas encendidas, retorcida de dolor. Los labios rojos, sangre. Ardiendo entre las piernas. Me excita terriblemente cuando siente dolor. He intentado calmar las quemaduras con las manos, pero me las ha apartado bruscamente. No me toques. Me vuelve loco cuando se cabrea. No me toques. No me toques. Con los labios rojo, sangre. Ya no sabe como antes. Ya no sabe a mí. Se le iban tiñendo los labios de rojo. Rojo estancado levísimamente en la comisura de los labios. Y después, de estanque, arroyo minúsculo de la boca al cuello, dejándose quise beber. Y yo bebiéndomelo, lamiendo sus labios encarnados, de dolor mordido. Ya no sabe como antes. Ya no sabe a hierro oxidado y huesos de cereza. Su sangre. Él también lo ha notado. Ya no sabe como antes. Ya no sabe a mí, ni sabe a él. Besos teñidos de sangre que sabe a otra cosa. Las muñecas aprisionadas contra la almohada para no decir que no. No te voy a decir que no. Me excita terriblemente que me duelas. Me excita terriblemente que me beses sangre. Me excita terriblemente besarte sangrar. Ya estamos cerca. Ya no queda nada. Besos sangre de mi labio roto. Besos cada vez más duros. Besos dolor. Le mordí un beso para probar su sangre. Ya no sabe como antes. Ya no sabe a él. Ya no sabe a azufre y hojas secas. Ni a mí. Pero saben a lo mismo. Son la misma sangre. Es la mezcla. Ya casi está. Ya casi hemos terminado. No quiero terminar. La amo tanto. ¿Ya tienes la maleta hecha? Sí. Desnúdate. Quiero comprobar que no quedan. No quedan. En ti tampoco. ¿Han cicatrizado todas las heridas? Todas. Las tuyas también. Todo está bien. Cumplimos los plazos. No tenemos ni un milímetro de piel virgen. Ni un hueco que no lleve marcas del otro. Tendrán que acariciarte por encima de mis heridas. Nadie te va a tocar sin recordarte que antes lo hice yo. A ti tampoco. A mí tampoco. Bien. Entonces, adiós. Nunca te olvidaré. No puedes. Tú tampoco. Yo tampoco. Adiós. Adiós. Black rose knows what I will do. sound is everywhere now. And the trees to the wind gently bow. Only visions of the past and the gloom. And for the moment you're in the room. And just as flowers bloom and die, no one watching to cry. The black rose stands up to the sky. Only the black rose stands up to the sky. Only the black rose. Ella le dijo que le quería. En cambio, él le dijo que la quería a ella. Como no se pusieron de acuerdo en una cosa tan básica como esta, decidieron olvidarlo todo antes de que la cosa acabara mal. Esos anacrónicos días repletos de tedio y rutina existencial, de esos días en los que hasta el mismísimo Dios no le importaría descuidarse al afeitarse, cortándose un poquito más de la cuenta, o dejar esa liberadora nota sobre la entradita del recibidor en la que pusiese: salí por la ventana, no me esperen despiertos. Y fue precisamente dicho Dios quien, paseando exaltado en medio de una noche tan vana como humana, vino a topar, y no por casualidad, con la muerte. Casi sin aliento y con una expresión de angustiosas y eternas preguntas en el rostro, tan característica de su género humano, parecía haber perdido sus papeles. Algo no funcionaba bien. Fue directo al grano, o al arjé griego, y la siguiente conversación quedó grabada en su mente, o lo que es lo mismo, en la eternidad, con letras de oro de color sangre. Muerte. ¿Está el suicidio por ahí? No. Se cortó las venas la eternidad pasada y se reunió con la nada. Pero dejó alguna explicación. No lo entiendo. Bueno, la verdad es que arrastraba algunas dudas existenciales desde el crack del 29. Pero según él, lo hizo por no poder conseguir tu amor. El suicidio, Dios y la muerte. Un chiste atemporal de Jesús Mateos Moreno. estoy aquí. Escribo. Es de noche del otro lado de mi ventana, que da a una calle desierta, con dos hileras de coches aparcados, una a cada lado. A lo lejos hay luces encendidas. Puedo verlas si giro la cabeza y miro a través de la ventana. Frente a mí solo tengo colgado el dibujo de un hombre desnudo, tendido bajo un sol que no aparece en el papel. Solo yo pienso que está tendido al sol. La gente que sube cuatro pisos para verme, dice que está muerto. Eso es lo que piensan. Es el retrato de un joven cadáver, piensan. También piensan en la belleza secreta de la muerte. Pero no, no está muerto. Solo está descansando, la cabeza replegada bajo el brazo izquierdo, entregado a un sueño plácido. Su postura no es natural, me dicen. Fíjate, ofrece la rigidez de un muerto. Observa su rostro. Solo son líneas delicadas. Su cuerpo entero, extendido. A veces pienso, mientras lo miro, que puedo ser yo mismo ese joven retratado que no conozco, descansando en un silencio de papel, enmarcado, desnudo. Algunos también imaginan que se trata de sus propios cuerpos. Cada uno cree haber sido representado en la estampa de ese joven efebo. Menos las mujeres. A las mujeres que vienen aquí no les recuerda nada propio. El recuerdo, si acaso, de algún amante, generalmente perdido. Pero coinciden con los hombres en el diagnóstico. Es un joven hermoso y muerto. Y encuentran que es mejor así. Ya solo pretenden que permanezca su recuerdo inmarcesible con ayuda de unas cuantas líneas trazadas sobre un papel de color claro. Eso parece devolverles un tipo de misterio que les fue arrebatado en algún momento de sus vidas. Miran el dibujo y mueven la cabeza, soñadoras. Solo para verlo son capaces de subir cuatro pisos de escaleras. Solo para ver un cuerpo de papel. Si quiero observar el cielo y las luces de los edificios altos, no tengo más remedio que girar la cabeza, despegar mi mirada de mi escritorio y del dibujo del joven yacente, y mirar a través del cristal hacia la oscuridad de la noche. Ayer salí a dar un paseo. Hoy no. Hoy solo escribo. Siento entonces deseos de escribir una carta que diga simplemente: ayer salí a dar una vuelta. La ciudad estaba tranquila. Había hombres y mujeres sentados a lo largo del paseo, tomando el sol, con sus caras vueltas hacia la luz. Hacía un poco de calor, pero no tanto como para sentir opresión por llevar puesta la chaqueta. Algún que otro niño jugaba con la arena, mientras dos perros brincaban sobre una meseta de césped polvoriento. Había luz por todas partes, y las cosas ofrecían un color matizado, distinto. Me acerqué hasta el estanque y vi pasar las barcas, y los remos levantaban surtidores de agua provocando las risas de los barqueros. Una niña me pidió la hora. A lo lejos brillaba el hierro pulido de las verjas. Respiré el olor del primer otoño mientras me acordaba de algún detalle tonto. Para volver a casa escogí otro camino. Punto. Posdata. Sin embargo, no se me ocurre quién podría recibirla. Luis Enrique de Tomás. as he crosses a bridge, holding the flowers he picked from the ridge, walking in shadows to hear Señorita. Safe in the dark, he gets under the sheets. Here, Señorita, my heavenly sweet soul that was put there to save and protect him. Pasajero solitario. Como cada día, listo para hacer frente a la vida, necesitas una buena razón para levantarte. No es sencillo acomodarse detrás de la mesa del despacho y aparentar serenidad cuando todo lo que te rodea desprende un intenso aroma a desesperanza. Desde el ventanal de la oficina, observas a todas esas figuras grises que delatan necedad ante sus semejantes. A tu alrededor, se desatan vanas esperanzas de un cambio que nunca llegará. La obstinación del prójimo por alcanzar su complacencia coloca insalvables barreras que hacen todavía más arriesgada la incursión en los sentimientos ajenos. Sirviéndose de la apariencia y de la palabra, pueden conseguir su más ansiado deseo, sin importar el precio a pagar. Burda imagen la del sueño de una comunidad que propulga como máxima referencia la verdad y la justicia ante sus semejantes. Si ser franco supone fracasar estrepitosamente, solo queda una alternativa. Desde un apartamento sin luz, espías tu interior procurando averiguar por qué eres distinto a los demás. No lo sabes, no lo comprendes. Y como un niño temeroso de encontrar un monstruo amparado en la oscuridad, cejas en tu empeño. Aislado en tu pequeño mundo, consciente de la vulnerabilidad con la que te presentas ante ellos, no puedes más que rechazar cualquier intento de aproximación. Toda la experiencia conseguida a lo largo de la vida resuelve tu decisión. Caminar solo. perdido las señas de identidad del autor del texto anterior. Interpretamos la pérdida como una señal del destino con un claro significado. Este texto, y con perdón de su autor, debería ser anónimo, como la estatua dedicada a los desaparecidos. No obstante, rogamos a quien pueda dar noticia de su paradero, o al pasajero mismo, si escucha este aviso, que envíe correo urgente a melange.rne@rtve.es, o en su defecto, a Especie Melange, Casa de la Radio, Prado del Rey sin número, 28223, Madrid. Búsquenle en las estaciones, aeropuertos, lugares de paso, o simplemente en la mesa de enfrente de su oficina de trabajo. Si no lo encuentran, prueben con los espejos. Aquellos que hayan tenido contacto con él alguna vez, envíen por favor descripción del sujeto, evocación de su recuerdo o narración de su experiencia. Gracias. Se buscan oyentes de plástico con orejas de poliuretano y olor a alcanfor para relación seria y sin compromiso. Un día por semana, preferiblemente el martes. Obligatoriamente de 8 a 9. A ser posible de la tarde o de la noche. Hora en que todos los gatos son pardos. Y las caritas, azucena, malva y seda. Para contacto sin tacto, escribir a melange.rne@rtve.es o enviar flores de papel secas a Especie Melange, Radio 3, Prado del Rey sin número y con letra, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Abstenerse, abstemios. Tu oído con Julian Cope y con él lo queremos cerrar. Y yo golpeo el micro y con ello intento golpear tu oído una y otra vez a lo largo de este programa. Las voces han sido Lourdes Guerras, Roberto López y Carlos Pina. Las manos. Chema Sánchez, aquí en el control técnico de directo, Miguel Ángel Aguado y Senén Feito, ayer en los premontajes. Los dedos sobre el guión. Celia Montalbán, Maika Aguilera y Javier Gallego. Para cualquier carraspeo, pues estamos preparando un programa de carraspeos e historias de los oídos. Dirigirse a melange.rne@rtve.es o Especie Melange, Radio 3, Casa de la Radio, Prado del Rey sin número, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. pathways be just fine. Now why should I be? Última postdata de esta carta al oído. Si no te importa, te dejo mi chaqueta. Afuera hace mucho calor todavía. Un beso. La semana que viene te leemos otra vez. Adiós.